Cuando empezó a picarme el gusanillo del carnet, todo fue porque me apetecía montarme en un scooter eléctrico. Pero claro, ¿cuál fue mi sorpresa al darme cuenta de que hacía falta carnet de conducir o carnet de ciclomotor? Y entonces ya fue cuando empezó a picarme la cosica. Sin embargo, ha pasado ya casi un año, casi, desde que me saqué el carnet, y todavía no me he montado en ningún scooter eléctrico. Ayer lo hice. Volvía de una visita de un cliente, iba caminando, ya era hora de comer, y encontré una zona más o menos solitaria, porque tampoco quería hacer el ridículo, caerme delante de mucha gente, provocar el pánico, gente gritando y huyendo. Así que al final, pues en una zona bastante tranquilica, pues me reservé un scooter de la marca E-Cultura y me fui a casa. Y fue guay. Bueno, a casa no, fui a casa de una familia que tengo familia por el norte, noreste de Madrid. E-Cultura es un distribuidor, prestador de servicios de alquiler de scooter eléctricos, ciclomotores. El precio es el mismo, mira tú por dónde, que el de algunos coches eléctricos. Y alguno dirá, bueno, y si vale lo mismo que un coche, ¿cuál es la ventaja? Bueno, tiene muchas ventajas. Primero, una cosa que me ha gustado bastante de E-Cultura es que hay bastantes scooters. O sea, que hay bastante disponibilidad. Me imagino que son más baratos, con lo cual la empresa puede invertir más en tener más unidades disponibles de los scooters. Y hay otra gran ventaja, yo creo que es la ventaja innegable. Y la ventaja innegable es que un coche lo aparcas donde puedes y un scooter realmente lo puedes aparcar casi en cualquier sitio. Si la acera tiene 3 metros de ancho, incluso hay zonas habilitadas, hay bastante sitio para aparcarlo. Si no hace malo, si no está lloviendo, pues es muy manejable ir de un lado a otro. Normalmente en la ciudad, que hay una limitación de 50 km por hora, pues el scooter va a 45, con lo cual vas a ir igual que el coche. Y si eres un poco hábil, no es mi caso, pues puedes moverte entre el tráfico, sorteando a los vehículos voluminosos y adelantándote a ellos con gracia y habilidad y donaire. Me ha gustado mucho eso, aunque el precio es lo que más me ha fastidiado, ¿no? Pues yo creo que en vez de los 26 céntimos el minuto, deberían de tener un precio en plan 15 céntimos el minuto, 20 céntimos el minuto. Aunque también es cierto que tienes la posibilidad de comprar packs de minutos, donde siempre que compras un pack te regalan saldo adicional, por lo que, aunque todavía no he hecho el cálculo, pues el precio del minuto baja sensiblemente. Y eso es guay. Hay una serie de trayectos que a veces hacemos con las bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Madrid, pero el problema es que las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido tienes que tomarlas de una base de anclaje y soltarlas en una base de anclaje, y eso está muy limitado al centro de la ciudad. Las scooters eléctricas tienen una zona de tomarlas y soltarlas. Mira, estoy viendo ahora un scooter, un E-Cultura. Puedes tomarlas y soltarlas en una zona muchísimo más amplia, prácticamente todo Madrid, prácticamente, y no tienes que llevarla a una base concreta, con lo cual está muy bien para esos trayectos donde a lo mejor pues no hay metro cerca o necesitas ir a una mayor velocidad. La experiencia ha sido buena. El alquiler y el funcionamiento es muy muy sencillo. Es decir, desbloqueas, presionas un botón bajo el asiento, coges el casco, que dicen que tienen dos tamaños de casco en función del diámetro de tu perolo. Botón de start stop. Aceleras con el puño derecho. Los frenos como los de una bici, intermitentes en el mando izquierdo, luces con el mando izquierdo y retrovisores. Que el tema de retrovisores tan necesario en la conducción, yo pensé, bueno, a ver qué tal. Oye, pues me resultaron, mira, otro Ecultra. Es que están por todos lados. Me resultaron sumamente, sumamente cómodos. Otra desventaja es que ir dos personas en una moto es complicado. Y más en una moto de esta, en un ciclomotor de esta potencia, que tienen poquita potencia. Pero sospecho que por la comodidad y por la gran, el gran despliegue de equipos, voy a utilizarlo bastante. De momento me han hecho una ofertilla, pues yo tenía como, no sé cómo, pero como no cogía el ciclomotor, pues me iban metiendo saldo. De hecho, creo que perdí, me dieron 20 euros de saldo promocional y me quedaban 10. Ahora me han dado un welcome pack donde creo que te gastas 6 euros o algo así, o 8 euros, y te dan 13 euros, con lo cual está bastante bien. Voy a seguir probándolo. También tiene una desventaja, y es que eres mucho más vulnerable en un scooter ante las imprudencias de los insensatos que hay por ahí con carne de conducir. Pues es una opción. Estoy leyendo bastante, cambiando de tema, estoy leyendo bastante sobre iPad as main computer, el iPad como computador único. Hay un blogger que se llama Federico Viticci. Este es el Emilcar, pero salvando las distancias. Este tío es un crack. Federico Viticci escribe en inglés en su blog y él lleva 3 años usando el iPad como único ordenador. Y sus observaciones son realmente valiosas. Estoy leyéndolo todo y estoy empezando a plantearme hacer una experiencia piloto. Claro, iPadOS es un gran aliciente, aunque iPadOS llega en otoño. Pero mientras tanto, sería un buen entrenamiento ver cómo se pueden sortear las carencias de iOS para utilizar un computador portable. Pero bueno, esto es una cosa que tengo en preparación y que espero ir contándoos poquito a poco. Un saludo y feliz día.